Bueno, el planteo económico y en lo que hace a producción que plantea el gobierno nacional difiere completamente del pensamiento nacional y fundamentalmente de la pequeña y mediana industria, ¿no? Estamos en comunicación con Carlos Herrera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. Bueno, hace bastante que no hablamos y a partir de allí esperaba un poco las medidas que iba a tomar este gobierno, que las cuales aceleradamente ha presentado varios proyectos, en los cuales fundamentalmente ataca a lo que significa la producción nacional, ¿no? Sí, de hecho, si vos agarrás y ves los ejes por los cuales está trabajando el gobierno, en realidad, ¿qué hizo? Paró toda la obra pública. No, arregla con las deudas que tiene con las provincias. Ha licuado el salario de los empleados en general y está haciendo ahora toda la presión para que los aumentos salariales no suban más que la inflación, porque quieren tener un índice bajo. Ha roto los acuerdos quizás o ha implicado, digamos, un problema con los países con los cuales comerciamos nosotros, que son Brasil, Colombia, México, por cuestiones, digamos, que no se sabe por qué razón. Y aparte, en realidad, ha despedido también a 8 o 9 mil empleados del sector del Estado, con lo cual lo que hace es achicar todo el mercado interno, abre la economía, como lo está planteando con algunas cosas de que el producto importado entre a la Argentina sin pagar el impuesto país, y vos cuando querés fabricar algo tenés que pagar el impuesto país cuando traes un insumo, con lo cual te pone en una situación más compleja, independientemente de que el tipo de cambio se está apreciando, con lo cual exportar es muy difícil. Pero nosotros, los pymes, el 80% lo vendemos en el mercado interno, entonces cuando no hay salario, no hay mercado interno, por lo tanto vos no vendés y no podés pagar nada. Así es. Y concretamente, digamos, ¿tuvieron contacto ustedes como representante de PYME con el gobierno nacional? Sí, mira, justamente ayer tuvimos una reunión con el secretario de Comercio Interior, donde se le planteó, mira, se le dijo así, nosotros tenemos una caída del 13,8% en lo que va del año, o sea, en enero y febrero del 24, comparado con enero-febrero del 23, el 13,8%. Y los sectores que caen son, por ejemplo, equipos eléctricos, el 10,4%, las autopartes, el 13,8%, las carrocerías y remolques, o sea, los camiones, el 13,4%, bienes de capital, que son los bienes de mayor complejidad y que te generan un montón de trabajo, el 12,5%, la maquinaria agrícola, que debería hoy ser el motor del desarrollo de la actividad, 16,8 de caída. Lo que pasa es que ellos tienen la visión de que en realidad hay que hacer una gran recesión, generar una buena desocupación para que el sector empleado acepte la reforma laboral que quieren imponer. Y a partir de ahí piensan que va a bajar la inflación y que bajando la inflación va a venir crédito de los bancos privados a los sectores empresarios. Lo que pasa es que si vos no vendés, ¿qué crédito vas a sacar? Aunque te regalen la plata, si lo único va a que te regalen la plata. Si te regalan puede ser que la agarré, pero cualquier tasa de interés en un proceso recesivo donde vos no podés hacer nada es imposible. Mira, te voy a dar el ejemplo. Había un empresario que todavía está debiendo al exterior los insumos que compró. Y a recordar que hace unos meses atrás habían sacado unos bonos, se llamaban BOPREAL, digamos, que era para, si vos tenías una deuda en el exterior, vos comprabas ese bono y te asegurabas el tipo de cambio para pagarlo, digamos. Lo que pasa es que ese bono lo vas a poder cobrar recién en el año 25. Entonces el tipo le pregunta, ¿qué le convenía hacer? Si le convenía vender los bonos eso a un valor menor ahora porque están cotizando a lo mejor al 70% y ponerse a trabajar. No, dice, te conviene esperarlo hasta el 25, que después del 25 va a valer más y con eso vas a poder pagar a lo mejor algunos impuestos. O sea que en realidad los tipos están pensando que la timba financiera es el negocio, no la producción. Esa es la mentalidad que tienen. Ahora, esa mentalidad nosotros la vivimos con Macri. Cuando yo fui una vez a una reunión con el secretario de Transporte, que era Dietrich, y el secretario de Industria, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, donde nos ofrecían crédito para echar gente. o nos decían, ¿por qué no importan en vez de fabricar? Bueno, acá estamos más o menos en la misma. La verdad que el ser humano es el único animal que tropieza con la piedra 3 o 4 veces sin darse cuenta. Carlos, ¿y lo que hace concretamente, lo que significa, digamos, el planteo que hacen también de importar, de traer, digamos, de afuera, volver a lo que significó el menemismo, Martínez de Hoz, todo lo que significó ese avance de destrucción del aparato productivo nacional, ¿no? Concretamente, y fundamentalmente ustedes como pequeña y media empresa. Sí, mira, a ver, nosotros, si vos analizás, nosotros empezamos con el gran problema en la época de la dictadura con Martínez de Hoz. Sí. Después seguimos con Menem, que Cavallo, quisieron otra apertura similar. Después siguió De la Rúa, después siguió Macri. Y ahora volvemos al mismo sistema. Es cierto que con el gobierno anterior tuvimos problemas porque, viste, había dificultades porque no había dólares, pero, a ver, nadie pensaba en que tenía que despedir gente o que no sabía qué hacer o que no podía sostener el empleo porque no, como no vende, no puede pagar. Nadie lo pensaba eso, todos pensaban en crecer. Ahora que, según ellos, estamos en el camino correcto, todo el mundo está diciendo, bueno, muchachos, este año acá no sabemos qué vamos a hacer. Y en la reunión que tuviste ayer, concretamente la que tuvieron que hacer ustedes, ¿qué sacaron, digamos, vislumbra alguna situación que pueda haber? Nosotros lo que hicimos es tratar de plantearle todos los problemas. Algunos temas ellos agarraron como para resolver, como por ejemplo, que el sistema financiero que tiene el Estado, que es el Banco Nación, trate de dirigir créditos hacia la actividad productiva que esté ligada a la industria nacional y no que se la den a las empresas multinacionales. Por ejemplo, que si se importan productos que están compitiendo con el mercado local, que por lo menos tengan bien la procedencia sea de países que tienen los mismos costos que nosotros, porque si lo dejan entrar de China o de la India, no hay forma de pararlo. Esas cosas más o menos ellos lo entienden. Ahora, cuando vos le decís, pero este tipo de políticas, en realidad, como si vos achicás el mercado interno, si vos no haces obra pública, si vos no bancás la salud, no bancás la educación, en realidad, si vos retirás el Estado de esas actividades, nos vamos a ver con serios problemas. ¿Qué dicen ellos? No, nosotros queremos achicar el Estado. Ahora no hablan de ser eficiente. Quieren achicar el Estado nada más. Gastar menos. Ahora, si sirve para algo, no sirve para nada, no te dicen. Porque vos lo que podrías plantearte es, ante un Estado, a lo mejor, que puede ser grande en función de la actividad que vos tenés, lo que tenés que hacerlo es eficiente y crecer cada vez más. Cuando vos crecés, el Estado se achica. Cuando vos te achicás, el Estado se agranda. Cuando la economía se achica, el peso del Estado aumenta. Porque si vos gastás 100 para el Estado y hacés 1.000, cuando vos hagas 500, el Estado, los 100 sobre los 500, es mucho más grande que los 100 sobre los 1.000. Pero ellos no lo entienden así. Ellos tienen una visión mesiánica donde el mercado lo va a resolver y que nosotros tenemos que ir a resolver las cosas entre nosotros, como en el caso del dengue. Si no hay producto para hacer el repelente, tenemos que ver nosotros de cómo lo resolvemos, importemos nosotros. ¿Cómo importemos nosotros? Eso tiene que estar... El Estado. Es un problema de Estado, eso. Una pandemia es un problema de Estado, una epidemia es un problema de Estado. La salud también es un problema de Estado. Es cierto que vos tenés que poner un esfuerzo tuyo, pero con ese criterio, entonces, si ellos van a dejar de participar en la actividad, que nos saquen todos los impuestos. Entonces, ¿para qué vamos a pagar impuestos? Con la mía hacen desastre. Carlos, concretamente la preocupación es el pago chico, ¿no? ¿Cómo es la actividad fundamentalmente en la fábrica, aparte metalúrgica? En el pago chico nosotros la verdad que todavía no tenemos grandes problemas. No tenemos grandes problemas en la industria, pero se está notando ya la caída de actividad. Ahora, en la parte comercial me parece que se va a notar mucho más, sí. Américo, porque ahí, viste, eso está ligado directamente al poder adquisitivo de la gente, y el poder adquisitivo de la gente ha disminuido un montón. Pero en el tema industrial, como nosotros tenemos sectores que están ligados o a la agricultura, o al campo, o a la energía, que son sectores que a lo mejor van a poder marchar, eso todavía no se nota profundamente. Aparte hay empresas que también están ligadas a la alimentación, con lo cual todavía eso no se nota mucho caída de actividad. pero en otros sectores sí, digamos, en otras regiones sí, la actividad ha caído un montón y hay empresas que están males más. Según los datos que me pasaron a mí de la Unión Obrera Metalúrgica, no la local, la nacional, pasaron de que se perdieron ya 8.000 puestos de trabajo. Bueno. Sobre 300.000. Sí. Está bien, no es una gran cantidad, sí, pero ya, que, son 8.000 familias. No, acá hay que tener en cuenta que si no hay venta, las grandes automotrices se van a ir. Desgraciadamente ya ha pasado esto. Se ha pasado, sí. Acordate que General Motors se había ido. Lo volvimos a traer acá, creo que en Santa Fe, por una acción del gobernador, creo que de Reutemann, lo volvimos a traer. Y ahora están parados hace ya más de un mes. ¿Hasta cuándo van a aguantar? Aparte, las casas matrices, porque, a ver, no hay ninguna automotriz nacional. Son todas de casas, dependen de casas matrices internacionales. Una casa matriz, cuando ve que en un país no funciona el mercado para sostener la actividad, la levanta porque, total, si vende menos, lo traen de afuera. ¿Qué problema hay? La paran y se acaba el drama. Ahora, cuando vos parás una fábrica para ponerla en marcha, no la pones más en marcha. Ese es el problema. Carlos, agradecerte por esto, estaremos en contacto. De acuerdo, Américo, una disculpa por las malas noticias que doy, pero la realidad se impone. Son la realidad que vivimos mayor o menor medida en todos los sectores de esta sociedad en estos momentos. En todos los sectores de la sociedad, de diferentes tónicas, pero directamente la mala noticia está, desgraciadamente. Gracias. Bueno, buenas tardes, un saludo a la audiencia, gracias, hasta luego. Carlos Barrera, representante de las pymes, pasó por la 68.9.